Domingo 20 de noviembre. Fraguadores de mentiras. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios capítulo 17, verso 28. Sea lo que fuere que querramos pensar acerca de Job como hombre, no podemos decir que se quedaría sentado en medio de su dolor y escucharía tranquilamente lo que sus amigos le estaban echando en cara. Gran parte del libro de Job consiste en la defensa contra lo que él sabe que es una mezcla de verdad y error. Como vimos, estos hombres no mostraban mucho tacto y simpatía. Pretendían hablar a favor de Dios al justificar lo que le había sucedido a Job, y básicamente decía que estaban recibiendo lo que merecía, o que él merecía algo peor. Cualquiera de estas líneas de pensamiento habría sido suficientemente mala, pero todo junto ya era demasiado, y Job les respondió. Escucha Job capítulo 13, versos 1 al 14. ¿Qué enfoque tomó Job al responder a lo que le habían dicho? He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Vimos que en el capítulo 2, cuando estos hombres vinieron a Job y lo vieron, no dijeron nada durante 7 días. Considerando lo que finalmente comenzó a salir de sus bocas, este bien podría haber sido el mejor enfoque. Esto es, ciertamente, lo que pensó Job. Nota, además, que Job expresa que estos hombres no solo mienten, sino también dicen mentiras acerca de Dios. Eso es interesante a la luz de lo que sucede hacia el final del libro mismo. Ver Job capítulo 42, verso 71. Seguramente sería mejor no hablar que equivocarse al hacerlo. ¿Quién entre nosotros no ha experimentado cuán cierto es esto? Y decir cosas erróneas acerca de Dios es mucho peor. Por supuesto, la ironía de estos hombres realmente pensaban que estaban defendiendo a Dios y su carácter contra las amargas quejas de Job acerca de lo sucedido. Aunque Job no podía comprender por qué todo eso le había sobrevenido, sabía lo suficiente como para reconocer que lo que estos hombres estaban diciendo los hacía, comillas, fraguadores de mentiras, cierre de comillas. Job capítulo 13, verso 4. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste cosas que eran equivocadas, que no deberías haber dicho? ¿De qué modo puedes aprender de esa experiencia para no volver a cometer el mismo error?